Canto Compromiso. Un encuentro con los artistas americanos comprometidos con su pueblo y con su tiempo. En este espacio les ofrecemos un encuentro con los artistas populares que fueron las voces de su tiempo, voces comprometidas con su cultura, con la tierra y con su pueblo. Acompañaron momentos de nuestra historia sintetizando los sentimientos de nuestra gente en esta América morena. A lo largo de una hora, Radio Margen les propone un acercamiento a quienes sintetizaron, a través de su expresión artística, momentos de la vida y la lucha por la dignidad y los derechos en todos los rincones americanos. Hola, los saluda José Luis Parra en un nuevo encuentro de Canto Compromiso por Radio Margen, transmitiendo desde Argentina para toda América Latina. La propuesta de este espacio es conocer un poco más aquellas y aquellos que se enlazaron con la realidad de nuestros pueblos a partir de su arte, que lograron ser síntesis de momentos de lucha y de pasión. Escucharemos sus voces, sus pensamientos y sus producciones. Pueden comunicarse con Radio Margen enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: correo@margen.org. Canto Compromiso está dedicado hoy a Alfredo Zitarrosa, cantor de la tierra oriental, de la tierra uruguaya. Zitarrosa es un símbolo de artista comprometido con la historia, con el pueblo y sus raíces culturales, con la revolución humana. Muchas gracias por estar aquí. Es un lío esto, porque por primera vez en Montevideo, si bien ya en el interior alguna vez tuve ocasión de hacer un espectáculo yo solo, en varias ocasiones, en Salto, en Paysandú, nunca en Montevideo me atreví a presentarme solo en un escenario. Es notorio que todavía, y quién sabe si llega ese momento, no tengo suficiente madurez, diría yo, artística, como para permitirme eso. Escuchamos parte de su primera presentación en la ciudad de Montevideo en el año 1967. Allí se nota que Zitarrosa fue un modelo de humildad. Este cantor popular nació en la capital uruguaya el 10 de marzo de 1936 y huérfano, a muy temprana edad pasó a vivir con sus padres adoptivos. Finalmente adoptó el apellido Zitarrosa de un argentino con el que se casó su madre al cabo de los años. En 1958 ganó el Premio Municipal de Poesía y al año siguiente el Premio Nacional. Trabajó como periodista y locutor radial en varias emisoras de Montevideo. Más tarde tuvo una brillante experiencia como cronista del célebre semanario Marcha, dirigido por Carlos Quijano. Por razón de sus ideas y su consecuencia con ellas, perdió su trabajo en Radio El Espectador y debió viajar a Perú. Allí se inició en el oficio de cantor en 1964. Sobre sus ideas, ¿qué mejor que él mismo para mostrarnos sus valores? Vamos a tocar un candombe dedicado a un personaje de la vida real. Vueltos al país, hace poco tiempo, los cantores del exilio uruguayo, y encontrándonos con los jóvenes cantores, y en general con la juventud uruguaya, nos hemos visto precisados a hacer ciertos preámbulos, ciertas aclaraciones previas a las canciones del pasado más o menos reciente que cantábamos, y que mantenían en su recuerdo a través de sus mayores, nuestro pueblo y los jóvenes en particular. Esta canción está dedicada a un personaje de la realidad y en ella se toca el tema de la libertad. Pero vaya dicho en particular para los jóvenes presentes, hablamos nosotros en esta canción de la libertad concreta, aquella que estamos dispuestos a conquistar y que para nosotros consiste en que todo ser humano, por el simple hecho de haber nacido, tiene derecho a su alimento, a su vivienda, a su trabajo, a su educación, a su higiene. Doña Soledad. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un dintel. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuánto viste en este entrar sin la generosidad? Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Querido estudiar, cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con la palabra libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. No se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. Continuamos recorriendo nuestra América Morena con el canto compromiso. Decíamos que Alfredo Zita Rosa se fue a Perú, donde trabajó como periodista y por razones económicas se estrenó como cantante en la radio. Luego también cantó en Bolivia en su viaje de retorno a su país y en 1964 actuó por primera vez en el Uruguay. Su primera canción la compuso en 1960, el tema Recordándote.

muchacho toca el violín en la orquesta, para de chiquilín sin maestra. Y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Bello le duelen violines, que son como su amor chiquilines. Bello quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Bello tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches como arrepentido vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera. Cuando Bello no toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Bello le duelen violines, que son como su amor chiquilines. Bello quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no lo nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Bello es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar, eso cuesta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Estás escuchando Canto con Compromiso desde Radio Margen. Para comunicarse con nuestra producción, envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: correo@margen.org. Desde Argentina transmite Radio Margen. Ya no hay quien canto de nadie. Zita Rosa con nosotros en Peninsular Horacero. ¿Qué es la milonga? La milonga es el género folclórico vivo por excelencia en mi tierra, al punto de que, al menos en mi caso, yo no compongo sino milongas, diría, muy a pesar de que por ahí también escribo alguna otra cosa, pero en general todas mis canciones son milongas allá en el fondo de su alma. Alfredo, nosotros aquí en España conocemos muchos cantantes de tu tierra, muchos cantantes argentinos, pero realmente conocemos el folclore argentino. Tú no eres argentino. No, no. Sin embargo, todos pensamos que lo eres. Bueno, es que no sé por qué has cometido tú este error, deberías estar enterado, me has pedido una entrevista, deberías saber que yo no soy argentino, no soy un cantante uruguayo. Bueno, la milonga no es típicamente uruguaya, querido. No, claro, la milonga es rioplatense, pero... O sea, es típicamente argentina. Yo soy no, nada de eso. Cuéntanos. No, la milonga es un género, como te digo, folclórico, y en mi país el género vivo por excelencia, tal como te dije al comienzo. Se trata de un ritmo que recibe influencias afro y, por cierto, también proviene, como una buena parte del folclore nuestro, del folclore del sur de Andalucía, del sur de España, el folclore andaluz. Pero comprende una vasta zona del cono sur, la pampa argentina y las praderas onduladas de la banda oriental, que son milongueras por excelencia. Mis canciones son orientales, y estas milongas que tú has escuchado son milongas de mi país. En particular, esta milonga es precisamente la que tú acabas de tener la gentileza de poner. Canto de Nadie. Constituye un elogio de la milonga como género. ¿Crees que describe un poco lo que es su técnica, lo que es lo que trata de expresar? Claro, es un elogio de la milonga, de la milonga como género, como camino, como forma de expresión, como posibilidad de decir esto y todo lo otro y mucho más, y bien a pesar de que hoy por hoy, siendo tan nuestra como lo es, tan amada como lo es, los cantantes del presente la desechan como género porque la consideran antigua, la consideran primitiva, carente de posibilidades. O tal vez porque ofrece menos posibilidades de espectaculares. Claro, claro, es muy intimista. Alfredo Zitarrosa, cantor popular. Imponente en su respeto por los tiempos del pueblo, siempre dispuesto a enfrentar a la injusticia, así como a los iluminados, que pretenden constituirse en la voz y guía de la gente sin representación alguna. Escuchamos al cantor oriental en una de sus composiciones más logradas, Crece desde el pie. La milonga es hija del candombe, así como el tango es hijo de la milonga. Vamos a tocar una canción que vendría a ser prima hermana. Una milonga candombe que también es muy reciente y se titula Crece desde el pie. Crece desde el pie, crece la pared, oriladas, crece la pared, crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie, uno, dos y tres, derechita. Crece desde el pie, crece la pared, por hiladas crece la pared, crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie, dentro de su lana la mata, crece desde el pie, crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Amores crecen desde el pie, para sus colores las flores crecen desde el pie, crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie, ánima del rumbo seguro, crece desde el pie, cantan para usted los cantores, crecen desde el pie, un poco de fe y los tambores pueden florecer. Desde el pie la mañana crece desde el pie, el sonido de la campana crece desde el pie, crece desde el pie la semana crece desde el pie, no hay revoluciones tempranas crecen desde el pie, No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Por hiladas crece la pared, crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro, crece desde el pie. Estás escuchando Canto con Compromiso desde Radio Margen. Para comunicarse con nuestra producción, envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: correo@margen.org. Desde Argentina transmite Radio Margen. Seguimos la vida de Alfredo Zitarrosa desde Canto Compromiso. Viajó a México en 1979 con su esposa y sus dos hijas, hasta el año 1983, en que regresó a la Argentina. Al poco tiempo, 31 de marzo de 1984, pudo desembarcar nuevamente en su país, donde fue recibido por decenas de miles de orientales que lo aplaudieron y le expresaron su amor. Tantos años de exilio no habían alcanzado para romper esta relación entre el cantor y su pueblo. Pero en México fue entrevistado por Michel, periodista y cantante, que lo visitó a Zitarrosa en su hogar y dejó este testimonio. Dentro de tu obra, que ya es bastante extensa, tú le cantas al hombre, yo noto eso, ¿sí? Es un gran compromiso el pulsar una guitarra, el escribirte, a crear una canción, hacer una canción. En sí, tus canciones, cuando has tenido una determinada inspiración, ¿te sucede que escribes exactamente lo que quieres hacer en el momento o en ocasiones sale otra cosa muy distinta a lo que fue la idea original? Mira, en general no hay ideas previas a la canción. Las canciones, al menos en mi caso, surgen siempre como una melodía primero. Primero es una melodía y después esa melodía propone un silabeo, por no decir un tarareo. Y en el silabeo hay palabras que ocupan su lugar por decisión propia. Es decir, ellas dicen, aquí estoy yo. La palabra madre, la palabra mañana, la palabra la que sea. Aquí estoy yo y yo quiero estar ahí. Y ella va y se pone. Entonces tú eliges la que la puede acompañar. Y entre las muchas palabras disponibles hay otras que las pueden acompañar y otras que no. Y así es que comienza la canción. Crece como un árbol, te diría también, para volver al ejemplo del árbol. O como un psicoanálisis, alguna vez lo he dicho. ¿No? Crece como un psicoanálisis. Es una especie de averiguación del cómo y el porqué de ese acontecimiento prístino que es el acto poético. No quiero yo con esto decir que haga poesía con mi canción, ni mucho menos. Pero hay algo así como un tributo de reverencia a la poesía universal en cada canción bien nacida. Empieza la canción con una melodía. Esa melodía trae su tarareo, ese tarareo sugiere unas palabras, las palabras ocupan por sí mismas su lugar. Piden, exigen, por momentos exigen, estar presentes en aquel tarareo, en aquella figura melódica. ¿Y no te sucede que te sorprende inclusive en ocasiones cuando terminas una canción? Suena ser sorprendente. El final suele ser inesperado. No se sabe cómo va a terminar la canción. En referencia a la música también, yo he notado, has hecho la labor del trovador estrictamente, y en ocasiones, por ejemplo, pones una notación mayor a tus canciones, has grabado inclusive con orquesta. ¿No te pasa, por ejemplo, como acá Frune, que en un momento dado respetaba exclusivamente el hecho de la guitarra, ¿verdad? O sea, el trovador con la guitarra. casi nunca se lo escuchó con orquesta, o por lo regular nunca grabó con violines o con acompañamientos más grandes, ¿no? En ocasiones, ¿tú crees que sí requiere determinadas melodías ponerles una dotación mayor en función de que se graben más en la gente o por simplemente hacer un experimento musical? Pueden ser muchas las razones para poner una orquesta, desde la exigencia de una compañía discográfica hasta tu propio sentir. En lo que me es personal, la primera canción que yo grabé con orquesta se grabó con un conjunto de cuerdas, que no una orquesta, sino un conjunto de cuerdas, porque la canción estaba dedicada a un violinista, el violín de Becho. El violín de Becho. A partir de esa primera experiencia, porque la canción nació con un arreglo para cuerdas, es decir, fue compuesta pensando en Becho, violinista concreto, amigo personal, cuya figuración es melódica, intenta imitar el violín de Becho, y su arreglo, yo suelo escribir antes del arreglo de la canción, así dice el guitarrista por lo menos, estaba previsto para cuerdas. Por lo tanto, en el caso, lo que me dio fue una decisión personal y a partir de un sentimiento concreto con respecto a una persona determinada a quien estaba dedicada a la canción. De allí a que yo debía o no seguir componiendo nada más para guitarra o cantando exclusivamente con guitarras, no creo que sea una cosa, un motivo de preocupación. No lo es. Continuamos recorriendo nuestra América Morena con el canto compromiso. Alfredo Zitarrosa, milonguero, básicamente, decía: compongo por milonga porque es un estilo de expresión muy vivo en mi país y conserva una total vigencia entre las clases populares dentro del campo como de la ciudad. Sin embargo, no solo compuso milongas, también optó Alfredo Zitarrosa por otros ritmos como gatos, vidalitas, chamarritas y zambas. Les proponemos escuchar una chamarrita, Pal que se va, compuesta por Alfredo Zitarrosa, en la que hace referencia al tema interesante del desarraigo. Para comunicarse con nuestra producción, envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: correo@margen.org. Desde Argentina transmite Radio Margen. Abrumado por el exilio, las luchas perdidas y por sus propias torturas que lo llevaron al límite de la melancolía, Zitarrosa produjo una serie de temas denominados contracanciones, en los que hizo una profunda revisión y autocrítica. Fueron tiempos de censura, y mientras se mantuvo en América debió autocensurarse, y esta situación lo demolió. Expresó en tal sentido: enmudecieron todas mis canciones, se hicieron polvo del camino, barro seco que deshacen y alientan los pies del pueblo, envejecieron, se secaron aquí en mi corazón, temblando como pájaros sin alimento, sentadas a la mesa como unas niñas bobas que no saben comer y sin comida, sin agua, sin pan ninguno, enmudecieron mis canciones. Los textos en esta etapa se definen una vez más como un cuestionamiento al papel del cantor. Escuchemos una contracanción para medir el alma y la pena del cantor. Toca la guitarra negra, tócala, tócala. Como mono trabajo y pienso. Leo, escucho, medito, me cuesta respirar, agarro la guitarra, busco, encuentro, fumo como un animal. Este es el valor de mi canción. Allí estoy yo, subido al micrófono, me suda la camisa, tiemblo de miedo, canto, otros se angustian, aplauden, patean, se consuelan de tanto dolor que han sufrido. No comprenden que de verdad estamos malheridos, pero comprenden el mío y me consuelan, ahí me aplaudieron, dijeron qué bonito, cómo toca la guitarra, o al revés, qué guitarristas bárbaros, cómo se ve que es un vivo, así cualquiera canta. Esa canción, aquella, ¿cómo pudo hacerla? ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Quiénes me la indujeron, me la prestaron, me la regalaron? La estaban haciendo hasta que yo me avivé y reuní todos los pedazos. Alguien copió ese llanto, ese odio, aquel perdón, esta pena. Esta manera de recordar, tanta miseria, las uñas rotas, el desconcierto, la voz, el timbre y el color, mi identidad como mis orejas y la punta de mis dedos. ¿Cómo será la canción? Pensar que se divierte, cántese una, sude, no importa cuánto cobre, a ver esa flor, a nosotros nos conviene, a nosotros nos consuela, a nosotros nos extraña, nos admira, nos duele, nos deja fríos. ¿Cómo será la canción? Pensar que se divierte, fabrica flores, después las vende y hasta perfuman a veces. A mediados de 1983, Alfredo Zitarrosa es contratado para realizar una serie de recitales en la República Argentina. El 12 de marzo de 1984, Zitarrosa visita a Blanca Revori en Radio Municipal y escucharemos otro momento de este reportaje. ¿Cuál será la actitud de Alfredo Zitarrosa desde el punto de vista artístico por un lado y desde el punto de vista político ahora que en los próximos días regresa a su patria? Bueno, para decirlo en el orden en que tú lo planteas, desde el punto de vista artístico, básicamente la actitud de quien regresa a un país que ya no es el mismo después de un largo periodo de desarraigo, después de una larga ausencia, con el deseo de aprender de los nuevos, de los que enfrentaron una realidad difícil y no obstante crearon una obra admirable durante estos años. ¿Te referías al canto popular uruguayo? Al canto popular uruguayo del presente. Todo aquello que yo sea capaz de aprender todavía a mi edad. Y desde el punto de vista político, como frente amplista que soy, sencillamente seguir siendo un frente amplista. ¿Cómo ves eso, el hecho de que se reflote el frente amplio? Bueno, no se trata de que el Frente Amplio resplote, sino se trata de que el Frente Amplio ha protagonizado desde su creación y hasta hoy mismo los hechos políticos, más allá de la prohibición, de las proscripciones, de la represión, más allá del silencio, que encubría una actividad política consciente y obstinada, en todos estos años y desde el inicio iba a seguir siendo protagonista activo de la vida política de mi país? En el futuro. En el futuro inmediato y en el futuro lejano. Alfredo Zitarrosa, tantas veces se ha hablado y discutido un tema que, bueno, es un verdadero lugar común, pero el análisis que puede hacer Alfredo Zitarrosa es una óptica, además de personal, tiene mucho que ver con esta eterna discusión, y es la siguiente. Se habla de canción política, canción de protesta, canción. Muchas veces se aplica para la canción una terminología que nada tiene que ver con su contenido, sus connotaciones políticas. Se dice también que la canción no debe estar politizada, sino que es un producto exclusivamente estético, como si el arte estuviera separado del resto del contexto en que vive el hombre. ¿Qué opina al respecto, Zitarrosa? Bueno, en el caso de los cantores populares, de los autores populares, yo creo que la mejor rotulación que se puede aplicar a la canción de origen popular es esa, canción popular. Ocupe o no ocupe el tema político. Y toda vez, claro está que el autor, y en todo caso el intérprete, se plantea en la tarea como una tarea artística. Pero, por cierto, que en el marco de la actividad artística caben todas las inquietudes del hombre, y entre ellas la inquietud política. No lo digo yo, no lo dice ni siquiera un político de la izquierda o un filósofo de este siglo, lo decía Aristóteles. El hombre es un ser político. Y con la frase de Aristóteles creo que es suficiente. ¿Cómo se produce este adagio en mi país que vamos a escuchar dentro de algunos momentos? Bueno, adagio es una canción, te cuento detalles de la cocina, sí. Vamos a decir. Es una canción que yo preparé para un dúo de cantantes femeninas, Marga y Betty, que concurrían a un festival en España y me pidieron una canción para presentar en ese festival. Betty, que toca muy bien la guitarra, me tocó un estudio de no sé quién para guitarra, diciendo que le gustaba algo que tuviera ese clima. Yo grabé ese estudio para guitarra, que te repito, no recuerdo de quién es. Después traté de reproducirlo en el piano, y en el piano encontré otra armonía con la que hice adagio a mi país. Para ese dúo les ofrecí la canción ya terminada, ellas la ensayaron, estaba pensada para que hicieran ellas un contrapunto al final, pero resulta que ellas decidieron no ir al festival, y la canción quedó allí, disponible para una grabación futura, de modo que cuando me tocó a mí grabar un próximo disco, decidí grabarla yo también. Y el caso es que no me animaba al principio porque es muy extensa la canción, desde el punto de vista del registro, ¿no? Y yo no tengo un registro extenso, ni mucho menos. Y además estaba el problema del coro final, del contrapunto final. De modo que se hizo un coro con los compañeros, con los guitarristas, y se grabó. Tiene la edad de la dictadura prácticamente la canción, en el año 74. Yo espero que la sobreviva, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de su texto es conocido lo que dice. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no hay adivino ni rey que le puedan marcar el camino que va a recorrer. En mi país, lo sé, brillará el sol del pueblo, arderá nuevamente, alumbrando mi tierra. ¿Cómo lo que puede ocurrir ahora? Si algún mérito tiene la canción, tal vez sea ese final, que alude a nuestra clase obrera como la vanguardia de nuestra sociedad. El poeta uruguayo Washington Benavides dijo sobre Zitarrosa: siempre que pienso en él me vuelve a la memoria una imagen que el gran cantor me provocó en un lejano recital, fervoroso de público allá por Tacuarembó. Dije entonces que toda canción cobraba, como tocada por una magia terrena, un algo, un no sé qué dorado y cordial en el envión sombrío y generoso de su voz. Zitarrosa vuelve al Río de la Plata en 1983. En Argentina colmó varias veces el Estadio Obras, donde dejó su testimonio militante y su mirada profunda de la realidad en la canción Adagio en mi país. Voy a despedir con una canción que tiene la edad del régimen de excepción del que acaba de despojarse nuestro pueblo uruguayo. Thank you. Una canción que felizmente para nosotros sobrevive a este régimen de excepción y que se titula Adagio en mi país. Pobreza y el rencor. Dice mi padre que ella llegará desde el fondo del tiempo, otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que sueña labrando su verde solar. Ay, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Podrá silenciar su canción y mañana también cantará. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Nuevamente adelante, adelante, adelante, adelante. Estás escuchando Canto con Compromiso desde Radio Margen. Para comunicarse con nuestra producción, envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: correo@margen.org. Desde Argentina transmite Radio Margen. El 31 de marzo de 1984 regresó a su país, como otros tantos lugares de nuestra América, arrasado económicamente, con miles de muertos, desaparecidos, expulsados. Zita Rosa había dicho: lo que queremos es una humanidad justa, una sociedad de hombres dignos de ser hombres entre los hombres, es decir, en la que haya auténtica justicia, igualdad, incluso en el sentido cristiano. Yo pienso en eso. La revolución es un acto de amor a la justicia, de amor al hombre, a la verdad, a la sociedad humana. Zita Rosa escribió y compuso hasta el día de su muerte, el 17 de enero de 1989, en su ciudad natal. Quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo. Tengo un canto que me canta, tal vez para que me asombre. Cuando canto soy un hombre con un pueblo en la garganta. Quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo. Nací en tierra de estancieros y ya me sé de memoria que aquí se escribe la historia según valen los terneros. Al pobre nadie lo amaca, nadie tasa su desgracia. La justicia es una vaca pastando en la democracia. Quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo. Si alguien conoce el secreto, supongo que me dirán, porque donde falta el pan siempre sobran los decretos. Las leyes no son iguales para los que no andan unidos, con que advierta el que ha sufrido dónde están sus propios males. Quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo. No se trata del dinero, sino más bien del trabajo. Con los tomates de abajo se llena el cajón entero. El que lo entienda, primero que no se ponga tan duro, que sepa que en el futuro lo esperan sus compañeros. Y también decirle quiero que en la milonga canté todo lo poco que sé, todo lo mucho que espero. Así finaliza el Canto Compromiso de esta semana dedicado al cantor popular Alfredo Zita Rosa. Nos despedimos hasta la próxima edición con un fuerte abrazo latinoamericano.

Canto Compromiso. Un encuentro con los artistas americanos comprometidos con su pueblo y con su tiempo.